चौपी पुंजाती तू तैयार का तू तैयार का Pacari pacha cada de mundo. Y en la tutata mis escanches. Caetini canchi. Rixinacu. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rixinacu. Uyaikunawa. Neupa yuyaikunawa. Rixinacu. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rixinacu. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Mama kuna imanaza ta kangichi gaji pajata charipachi samu pasunchi gaji jachu kangichi gaji jachu yaji kungichi gaji jachu chisi ya kungichi gaji jachu tuta ya kungichi masikuna imanaza ta kangichi nishma marika ipachapika kutin tigramunchi kai riksinaku y uya chiwan hasta wanka kikinkunawan pakta pakta punjanti masinami samu kunchi yuya ikuna taki kuna sinzata suk suk rima ikunata karana kuspa katingapak samu pasunchi masikuna taitakuna mama kuna aji pachata charipachi nishma napariwan yai kurinchika masi Angel Criollo rimaripi sinzatak kainyukanchik rimachi wasapika masi Daniel Castellanos hasta wanka yanapas basamun punjanta paitapas siungumanta pacha yupachanchi na chusinapas kunapika hasta wanka jaskipanchipas masi Marcelo Atupaña imanazta kapang yaji shamulka kapay aji pachata charipay imanazati kapangichi alilami kapani masi Angelito sinayatak tukuy kai uyachik kai riksinaku y uyachi kaita uyakuna sinayatak tukuy masikuna nacho kai kitu villapi sinayatak shukta shukta yakta kuna pipi uyakungichi ali chisita charishkasun ni kachari charishun ni pani sinayatak es niya wamrakuna nacho tukuy kuna sinayatak shukti wamrakuna sina karikuna warmikuna niya paikuna pa jankai manta chayaspa niya samarikukpi niyukanchipish kikingunaba kuchu manchayamunchi kikingunada kai shukpachitata acompañangapak sinambi kang masikuna hasta wanka yupa chanchi kinkunapas ñukanchikwan punllanta compañiaspa katishkamanta hasta wanka wakinkunaka kayanki yuyaripi 9:40 AM puyakushkamanta sinallatak internet imapipas hasta wanka www.casadelacultura.gov.es nishkapi puyakushkamanta kinkunatapas yupa chanchi kasa sina punllanta ñukanchi kairiksinaku yuyachipika hasta shuk yuyaykuna rima ikunata karana kungapak tupana kungapak chaymanta ninchi kayuyachika riksinakungapak nachu chaymanta riksinakuy riksinakungapak pas kaypi kanchik masikunata sinashpaka yupay chanchik inkunawan ñukanchikwan pakta kashkamanta nachu imapi masikuna rimarishkakuna kishkashkakuna mashi Marcelo ñallami akipashawan ña kishkangakuna shinallatak ari shinami kan kaymi kan justamente kay programa riksinakungapak nachu tukuykuna maymantatik kanchi pita kanchi shinallatak imatatik tukuy punllakuna raku ñukanchik ñukanchik kay hatun hatun villakunapi shinallatak ñukanchika ñukanchik ayllu llaktakunamanta shamushpa kayman kawsakushkamanta shinallatak llankaykunamanta yachaykunamanta shinallatak shuktak shuktak ruraykunamanta yachangapak riksirikungapakmi kay ñukanchik kay uyachi ukumantaka ña shinashpaka mashi kuna kunampipas chaskipas uñari mashi rumi samay charik yamberla imanalla kapanki mashiku kunanka kikinpak warmi mamaku kañami mañachishpa kachashka kay yuyachiman ari ashapalla nirkashinapish shuk pachapakla naka bueno shinaka mashi Carlos paja Carlos yamberla paja warmi mamaman ninchik públicamente shuk pachakullata mañachipay nishpa nachu tukuy punllakuna kachapanki nishpa mañanchik ashtawan mañapay mas kishke horas guta o quince guta na yapa yaki kunata charishun ninchik mashiku shinaka kikinpak obligación esta pactachina kan nishpa kishkarka Masikuna. Y manasha chikangichi tukuisha uyo masikuna. Sina kaipi masi wairukama gasi chigna chumas kipaipa. Y masta yuna pika kichwa pika nakan imaginación. Yuyaikuna, yuyarishkan, muskui. Sinapas ya chunisca mi puripanchi masikona tu kuisha kaima walking on the kito masamukona ka ya chunga pa na shamu walking on the kajangangapa walking on the ya chunga papas y janganga papas kuti walking on the masti masi wairuka masina kuti impuringa pa sa una china rixingapa y rixingapa masikuna kuna ta rixingapa chikuna pa na chung ari sina kausi kaya kuti ya pa suma gali kausi ma suma kausa y tamaskas pa samuni masikuna ali mari ari mari chai manuka pa kasuma kausa y kan masikuna y menaje mata kunan kuna pika uya di panyari kunan pika uya reshkami masikunaza hasta wanka kai yuyaringi chumashi Carlos Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador Codempi kausana chua ima kai nisya kafe ima shnemi fode pikam Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Shinazatag, Kai Dirección Nacional de Salud Intercultural, Nishkashug, Kamachi Ley Orgánica, Nishkawan, 2007, Mantam, Kausa Kushami, Nyakunampika, Nyak, definitivamente, Chingarishka, Mashikuna, Nyamik, Registro Oficial, Mayaikushka, Kai Ley de Consejos de Nacionales para la Igualdad, Nishka, Chaiwanka, Nyakunampika, Nyak, Chingarín, Mashikuna. Chay. Chay novedad. Bueno, no hay para novedad ni eso, sin haya novedad. Bueno, más que me eché el consejo ni eso, chay, nacho camachi, y si carga nacho runa con la paga o con la tabina chichunis para chicamachi. Chay, camachi, ni si camanda ca. Ima uku kuna tapinya chirka binya riska yari mastiruna kuna pangmunai wang nishuruna kuna pangmunai pi tiangapak ima uku kuna tapinya chirka yari Maikan Nacho kang Mushu kamachiwan o nyaupa kamachiwan? Na chay nyaupa kamachiwan chay ka nani maikan pasuruna yuyay wan tijeskak chica mandara wacharis pachata sina kashpa kawanyo ya wanyushka wacharishka sina pachay pika wacharin a ver chico de empetis kataka imagina ministerio de obras públicas ninti seka kaya cuadro mamos esto vichy obras tesorkuna chay mana ya pa ayu zekta kuna runa zekta kuna man imata paskupi mi chay taka uña chikuna chay ukumanta ima wasi chikunata chaka rura kunata nyang aji chikunata sin chay kunata rurachun chay ruraita hasta pachtachichun hasta chay taka uña chikakuna kutin kay Fode Pinishka Fondo de Desarrollo Nishka Chayka Chaypashkutin Asataka Yuyishka Kunami Kay Chay Occidente Sistema Piyuish Payata Bueno Chores Chay Occidente Pika Ministerio de Economía Tacharin Chay Mantakulkita Maña Chimakun Sina Chay Matrachu Nishpa Sina Chay Yuyay Sinawan Wacharishka Nin Sina Pashkutin Nyazan Kay Pika Shukta Ruraita Pachtachishka Kunanin Chayta Wakin Kuna Cuestionashka Kuna Sina Pash Hasta Wanka Chay Ukumantaka Chikulki Kuna Taka Wakin pika chikaina asat rima kurgan sina chucha y cooperativas cajas cajas de ahorro sina chay kunapi mi maña chispa hasta un castao mira chispaka chay ukuka hasta un ka iska y chunga pichka juno kuzkiwan sakirish kenin kunapi chay ukuka nya kai ninchi yaka superintendencia de economía popular y solidaria nishka ukuman kimichiska sakirish kutin salud intercultural ka nunca van a funcionar. Oh, na pa kikin kaskasak funcionaska kay kamak lay katiaska pero na funcionaska shuktian mana paskariska ari shukt ukutiaska kay ministerio de salud ukuzapita kay salud intercultural niska katepika nincheka su proceso de salud intercultural kutikita pika ya shukta yespa shukta kanya shuk astawan chale yespa chale yespa shamushka shina shina mzikurishka mashikuna shina pas pero chay ejercicio legal nincha leita chay hasta un cari práctica pero yo no capica mana ni matarura risca ni hispa ninguna ¿sabes? Kutin nacho chay wakin mashikuna nacho shina jaki apang nacho nisho unja shina shugo ayupi mashtimi shugtaita mamataka wawata wacha chispaja sakishpa ripika nacho mamaka nacho mana pakta chipika ima kuna tapish mana pakta chipika nacho demanda tachuri ushan nacho shina jata chay runa jata kunapa kai kota ta kamanda pakta chinga chiskangichu nispa demanda ta churai ushan Ima rasa nasi pak kama itu rayu sanga marikuna pika kai mama jak tak hatun kama mama kama cipika tuku cai iskai chunga shuha hai ni kuna ma tias kas tawon kanyu kan ciki kin kau saita sin cacing apa kin kau saita apa ngapa cai hai ni kuna tapak ta cicu nasi pak kai estado ukumanta na chun sini apa so wakin pika na caita ka yapa pak tari rikurikun kakai gama kama cikuna. Oh, sina kas pak mastimi kama chikta kati yachahu mashikunama asata chipi yoi hapina kanyarin nacho asata zapas imashinata nyang yachitukun nacho imashinata chai nyukan chipa haini konata sinazata kama chikunawan chioku konata binya chisho nishka mandak nabinya chishka konata osapakta chicho nishpa manye konata churanami yanika nacho pipas ni tukun chitaka. Tapuna kanchi ki mata charini kun suku mashikuna astonka rikai kamachi ta puñan purichi mashikuna astonka castellano vinichi abogado kuna sina constitucionalista kuna sina wakin kuna ña asa ke kikin sina chate mashikarlos ña yachatu kuna mitian nin chayka paikuna mi mata pas asa ta ke yuita kuna yuya nikan ima tandana kui kunaman na ekuaruna rikas pa kuna ika ok tuku chaykuna pas ninchi chaka políticamente ma ima apa y recurrir que gan neka imagina chachas na migan kunan pika mashikuna ya sina gas paka masti kutin nya kai chei mas ni shun je chei nya paka machi nya kunan gan nya wanyu rispa sakiris kamanda ka imata kutin nya chei pa hawapi nya shamun mai pa hawapi ose chei pa randi achay am chay mucho kamachi kay con mana chupa punta mana punta chapan es que ni que voy a chivir me hizo el cancha nacho chay mana chu asambleista kamachi rura kay masi beti jerez tungurawa mama marca manta chay kamachi rura y painer que mana chu kay consejo de igualdad ley de consejos de igualdad ni siquiera me daña alguna picaña registro oficial one. Ya, ya publicaré. Ya, me registro oficial. Si no caspa caña con la ejecución, pi. Si no caspa cacha y secretario con la vocal con la mascana, chichuti chicona, cacha ringana. Ah, reña tuqui tuqui, che transición tuqui chicona. Ajá. Chipica, nacho, maijango tapiscachita o senchi, caigo tachura penispa. Y ma, niucanchica, mamá ya está puesta con imagen para que suaca ari. Ari, jacuchi, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, mas Marcelo y Matacachanga pa ñukanchi pa randos y macho. Claro, mas temi ñukanchi ñaupa rurai kuna manda rikush pa kanacho imaguta pa shimishu kuna tamanyanga pa rin na kash pa kanacho shina lulungu ta pa rish pa shina shugo atalpita tema pa aspe ma rin karianchi nacho nacho shina gu ma lulungu ta chari chigri shunja taita taita Rafael Correa man lulungu ta karagri mashi Carlos Chaypika hasta mashi Marcelo hasta wanka imas te nacho shina kan karianchi quiero tu kunga pasari. Ari, sina sina ma wakin jakta piga kan. O shu wagra gote ma esa spina churi tu kunchi. Ari, o ima nin mediano nin chuki. O shu yana kuchi gota ima. Yana kuchi gota mi apana kanga yuani. Asa uira sapa kuchi gota pero. Tu juza tapus pika kaiwan richi jan nga ma. Ta konoma bijal pika nishu tsala al kutap sina karasa ninga ka. Bueno, si no es para que más y con la chai, no verás, hay cuchi con una pica más y Marcelo. Y mata, taqui kuna ta taringi na chun ari shina mikan kuna ka taki un samunchi na jinyo kanchi kai mashi cantares del viento nishka pa ikuna taki na samun kuna enamorado. rosita, linda florcita, eres tú mi sueño, quiero sentir tu amor, vivo enamorado de tus bellos ojos, suma guardiquita, quiero sentir tu amor. Sinabe kan sumak warmisita nishpa hasta un kari tukuiza sumak kuita kunapa hasta un kaita kita pasapa munchika hasta un kari tukuiza sumak mama kunapa sumak warmi kunapa pas y bueno kari kunapa pues kaya kapa mungi taki kaya kaya kuna shamun kapa kuna pa kuna de hecho kaya kaya kaya ari mashi kuna mo pas taki ta karana makanchis nuka warmi kuna zaman nishpa kaya keringa kuna ma Nyoka kaja repiko warmi kuna mkarna tamani maski mani hupipash. Bueno, si nispa kaya punza mi kaya chisi misa munga kuna na chuka y machi cantares de viento kuna paikuna kenya tukuija kuna kuna mbika. Ari, kaya chisi mi kaya pikanga paikuna chinaja takishpa uya chinga ni maninchi na yu castellano shimi pika en vivo, en directo nish. Paitakikuna misa munga kaya chisi paka tuku ikuna mi kaya pikanga na yu cantares del viento kaya punza kaya chisi charishun kaipi. Sumak, mashina ma wakimbika sinataki mashikona kana chumana pacha kona tsari maipi biya china kunata maipi riksi china kunata na chu wakimbika pacha kona tamanya aspi mapurin kona shuta gonya china kunapi sinapa nyukan chikai pika chaskinga pa mika panchi mashikona sinaka spaka kikingona taki tsari ispa shuara guita tsari ispa o mushu go sumak duraska chai tulpu kona ta duraska ta tsari ispa pa shin riksi shamo pai chikai pika shugo esta ventana en la camasi cancha man risichi cancha con aman risichi cancha con aman risichi risichi mi capanchi masi con asina caspaca caia muita usanguichi kilka muita usanguichi mana caspaca caia mbacha pasa muita usanguichi masi con acai casa la cultura nishka ocupi mi capanchi cai uyachi antata masti cai uyachi antamanta risichi apa nacho masi con sina mi can ya masti mi cai imesta nina kai pacha mamapi rumpawa pugja y nia nia tupuchu kai pacha konaman chayanga masi Eso tukurigrin nia kai inti puncha mi nia puchu kai kang nia chaypi nia tukurin Ah, nia wakinguna ka ashka wakana wakinguna ka kushka kuna kana hunga ima kinga ima imesta kapangiari nyuka ka nima nima ni minima pacha ni kushija ni yakija sino todo lo contrario ari chayka Riku itaka rikuni na ima yapa ima kushikurini ni jakirini chumashikuna hasta unka riku itaka nyuka asata mana kushikushu itapas ni jakirtapas pero shuku manda kaseta finyarini nacho nacho kai Brasil mama se manda pugja con agua en Alemania manda pugja con agua en pugja para nacho ya pata Brasil manda con acá sati tokushka nacho cheika Brasil manda más con acá wakan tauka con agua kaska ya paja wakaska mana mana misas kamanda mishumanda pero si na pasmana wakan kutin Amazonia ni shuma Amazonia pi jakta kona chingari kuimanda masti chay tukui kulkita chay rompa pugja na pama kwata roska kamanda chingari Chikunamanda kamana wakan y manara chay kai mundial niska pugja ikuna kazarik pipas ya pa kaparikuna tiarka na chua hatarikuska kuna nyandahar kai kuna sinatauka waranga masikuna jaki llaquipi kanahunachu chaykunamanda ka pipash mana wakan imashpashi shina yani ñukapika shuk pukllaymanda ka wakan pero shinapash pachamama llakiapakuymanta llaktakuna llakiapakuymanta runa llaktakuna chingarijuymanta chaykumanda ka pipash mana wakan imamanta tita shina imataka tukunajunchik mashikuna chaypipash mana churi pas yuyaykunawan pas nachu pas punllakunapi nikurkanchik shimikunawan wakinka chihatun shimikuna kuchi shimikunata llapishpa chingachin shinallatak kutin yuyaykunapi pas ma chingachik ukshina rikurin tukuykuna chay pacha shina munaita charichun chay kunapi kimirichun shina shina kay ñukachik mama llatapipas shinalay llata rikurina cho ashata pandarikuna nishu pandarikuna chakan pero shinapash pandarilaya rikurina cho nacho kay yasuni itaten nishka pambakunata chay yana wirata tugyachingapaka mana tugikuna tapushun nin pero shinapash kay pugllana pamba chay estadiota walpa nishka mucho y chinanda que sino que se te catapucho un niño nacho chica y me pasé pita que no hunche y pipas mana niño y me tapas se manda mana que hay nicho medios de comunicación nicho cona che líderes de opinión nicho cona pa y con la camana y me tan niño y me pasé pita que panchi o sea o aquí en pica están cuchi con cona chay jawa ya tapuito ranga niño o sea chay chayita chayita que tapuita rurán o sea supo que se napan batan mucho y chichu nicho pamba chayita que tapucho un niño pero si napas ni acote niño canchi y ya que ta con ata ya que china con ataca manda tapucho un niño vale vale vale chica china asa ñawi maestri huichkas que china canchi Yuyay, o sea, es un machingashka, ni nada de eso, ni castita con la machingashka laya, canchi, nachi pandaris capache, canchi, y chay pandari con atica, maitapas, mana recurrin, su punchayamui, mana recurrin, imagina punchayamui, imagina cutting, ni canchi yuye cona, cutting, ni canchi yuyeywan, rurayuan, pactari, mana recurrin, nacho, chica, sinapi canchi, masicuna, cayuye conaman, tigramushun, conangaña, su villa y conaman, yali panchi, masi Daniel. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Centro Cultural Huasipungo, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta concierto de música, poesía y danza. Mapa festivo del Ecuador. Agrupaciones musicales se unen para festejar los 36 años de vida del Grupo Huasipungo. Ensamble de cuerdas sinfónicas Quichuar. Grupo de estudiantes de música de la Universidad de las Américas. Grupo de danza del adulto mayor Federico Páez. Y Grupo Huasipungo. Miércoles 23 de julio. 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta llenar aforo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La agrupación Coro y Danza, La Edad de Oro y sus herederos, rinden homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Venga con su familia y disfrute junto a Teresita Andrade, que mi vida, Amapola Naranjo, Iván Chávez y su guitarra, Patricio Olaya, Andy Romero, Doménica Paguay y el Coro y Danza La Edad de Oro de la Casa de la Cultura. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes 11 de julio. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

masikuna tusuiwan tusuiwan katinchik kai riksinaku yuachipika tonki masina kai maimandata kaitaki ka maimandata kan mai Marcelo kikin me aji lechado kan kai pika kaitaki mi kan puro ajak tamanta pai masi Joselo León mishka mi paita kaitaki ta kataki pan pai kan mi kacha ajak tamanta añuka kitijimanta chu masi ai kikin ba kai Najuskanika. Hasta ahí me haces Jack. ¿Y quién va vecino me casca? Bueno, sin espaca. ¿Y qué Nacho dijo ni ritmo? ¿Qué ritmo que maiman te can? Kay ritmo ka purua manta Nacho. Fuera ya y me estivo ya. Con mucho gachis, mucho gachis, ari, sin amican. Más te hasta mucho gachis ka pero. Ari, mucho gachis. Pero yo ya y ka kichwa pitakis ka maji. Kichwa pitakis ka maji. Sai me ima pas kacho ni kanche kaninchi. Ni kanche simi pika pika ima pas sa mochunza. Ari, sinama, konan pika Nacho balada nishka kona, chay vals nishka vals tiendo kichwa pi. Bueno, pero balada kona katian. Balada kona kastuma, balada kona tian. Balada kona uishka nicho. Sina jata chay reggaeton nishka kona, pop nishka kona, Nacho kichwa pi tian, Nacho. Ari, chay da kwa uishka nicho. Nya kichwa pi kashpa kachega kichwa taki makan. Mana nyukanchipa kitushunapi kashpapash. Ari. Chayka kunambika Nacho nya tukuykuna nya kawsanahunchik Nacho shuktak rurikunapi y shuktak antakunawa kawsanahunchik Nacho tukuylla kunanga kikinkunasna masti maki kasta ocupado yali Nacho celularpi. Chayka sinallata ma nyukanchipak shimikunapa shuktak pachakunama yaykurin Nacho. Y shuktak itakikunapa shuktak laya takikunama yaykurin Nacho. Chayka sinallata makan masikuna wakimbika yuyanchi nyuna nyukanchipak shimikunapa mi capo así gupilla causana mi can pamba gupilla causana mi can mana kilkanachu can rima y pilla mi causana can y mayu yanchi mana sinacan hasta ongarin maima ñukanchi rinchi chayma apanacan imata ranchi chayma apanacan Nacho sinami can masikuna chaymanda mi musu yan taki kunapa shastawan y shuximi pinispaka kuita yan y wambra yan ari wambra yan hasta un musu yaskatin Nacho imasta joven nina Musuyan, Musu Pascasian. Así, y me tocan Wambra. Wambra, ka joven. Con de Yaspa. Wambra, chiquichua. Ari, Wambra, quichua. Aña. Y su machica. Machi clever sin anijerga, longo en Hispan. Ari, hay longo en Hispan. Longo ka longitud manda shan. Ari. Longitud ka masti mana ñukan chishimikan. Chika masti mi latin kan. Ah, latin. Longitud, ari. Ah, ña. Bueno, es que ña chaita ya chan ikuna punja masikuna. Shinami kan masikuna, shunapa ikuna ta chay chipashunya. Pipas kisgancho masi Marcelo, kikin mi hasta unka redes sociales tu wangurishka poringi. A ver, si no ya te bueno, cacha Green y Nacho. En Hawa, cima de la libertad, Rixingichi Chukikin con Aka. Mashi Cornelio. Es Chaipi me huya con Nyuka. Nyuka. Huyashka. Na, Nyuka. Nyuka Wauki, para el Chaipi huya con Paipag. Bueno, Nyuka Wauki mi can, Milton Atupan, y si no ya te Paipag, Wawa Kunan, Paipag. Ahora mi tuku y familia con la huya con Chinispa. Na Paita Kachi ni pan, Chaipi, cacha pan y Nacho. China ya está shukti jacta con el bueno pay con la que Nacho siempre kai mestipi Estados Unidos Nueva York Chay manta y allí más y cuya con la pizarra en Chicacho Ari Maizuma Cacha shun yarishin ajita más y Cornelio Lema Nacho Cornelio Lema y arinkichu más y Ari Lema pay más y mames cacha shun causan ya y macha Shinapa shamo puncha con la que cayena canchica y más y tal rimaringa pa pay pa rurra y con la manda sin zata shukta y así con la manda pa escribir más igual Nacho Ari Shinamikan Nacho Sinapas ñakutin yana napa y conata cachay chipanchi kai mastimi San Roque mastillactapi mastimi kai San Roque pinacho mashi y quimba un juyasca mashi maija palomita San Roque mantacha macho pa San Roque picausan na San Roque picausanca Naya chanika. Naya chanika. Naya chanika. puro vaina de Roma kan yarimashi. Na mashiko na sinachikan. Ama yapa rimangipachi mashiko na. Sinachata mashitimi tuparifkani mashi Feliciano Mejiata. Paika kushisha mikani nispa minin ni sinachata shugunapa ita shereche personi arika izuna kausa ijatapi. Maipi mikan paikunaka? Siga surkai mashitimi kitumbe kimiriasa. Hastawan bichayman rispa. Tauka ai jojaktakuna sinama rikuriska kaikito ninche kaikito kitipi. Ajo. Ta riksinchi, por ejemplo, amashi Feliciano Mejía, pues ai jokuna ka maste ai jojaktan nacho. Ai jojaktan pa jokuna ka chai chai ston ka kai San Martin nis ka chai ura ura man nacho. Y chijogajo pipas tauka mashikuna ka usankuna chijogajo kai Santa Rosa nis ka kunapi. E sinas atukucho kai norte man yatukucho. Atukucho kai norte pis. Calderón. Santa Isabel pitau kamashikuna tian aston kasub ai yujakta sina nya tukuste kuna tanda tukuna nayon bajo niska pipash sach maste mi chapalachi mashikuna sach la mashikuna na chapalachi chachi mashikuna chachi ai yujakta raspa kausa na huska chepi pai kuna mamba shatun na pita chachi panchi na shima guta pas vija su nispa ka kimeremo pangichi o mana sekil pa kilka mo pangichi kai pishu vija kuna ta yal chachi ngapa tukuja mashikuna mo na chimashikuna Señorita Kai Otavalo Mashikuna Kamai Pita hasta un ca Otavalo con acá Kai con acá el Inca Chapapi El Inca Nishka mama muy un dicao Chapapi que quien va directa y mira ya no chuche Nuka comité del pueblo Kai con afite que Mashikuna Chapapi que Kayan me con acá me causan leche Are are tau que Kayan me con causan cuna Sinapas Mashi Guillermo Churuchumbi tapis napa de chinchin na chupai ka shug mushu pushak mikan kayambe yaktapak mushu pushak mikan na yapa mushu pesh napas nia kai wata pika jarishka na chupai ka sumak jain mi konata ma konan gonapi rurahura agosto kama mi paika cheta ka rurahrin ni Inti raimita Tukui ninchia ka puchukai punjak na tokuripi kay intrañita mas tanin gallo cara y sin zata fima surra y conawan hasta un peco no cati con exacacán si no macán ay ña sin espaca masicuna hasta un ima novedades charinchiar y masicuna Shurta kikuta kara pasunchik tukuisa masikuna man kai konan punjaka asata kushisami shamushkanchik takikuna pariska sinam takikuna parisamos paskanchik kushisialingapak sina kaspaka uya pasunchik Shinami kan gatinchi kai riksineku yuyachiwan hasta wanka kai Quito Villamanta tukui Ecuador mamayakta sinasata tukui shukta mamayakta kuna pipas uya kuskamanta yupa chanchi masikuna nyukanchi ka hasta wanka kai kuna pika kai imagina ni tecnología masi Carlos Castellano kichwa pika anta mushu anta shineka mushu anta kuna pika hasta wanka tukui kai mamayakta pima uyarinchi tusukta mamayakta kuna pipas tauka kuna uyanakuspa kaninkuna hasta wanka así mi ñukanchi shimipi ña uyakunchi karu llaktapi kashpapas ñukanchi shimipi ña uyarikunchi takikunata uyakunchi nishpa kushikuywan wakinkunaka hasta killkakunatapas churashkakunaka mashikuna karu llaktapi kashpapas mana kunkanchichu nin ari shinami ni kunkuna nachu ima kashpapas ima kashpapas mana kunkanchichu nin nachu ñukanchi karu llaktama rishpaka ashtawan ma mashti llakinayan ñukanchi kawsayguta ashtawan llakinayan ñukanchi llaktagota yuyaririn kaypi kashpasha mamana yapa imatapish yuyarin ñuka pasa watakuna pima watapikashka kankan ñami siquiera pichka wata kankan chaypika shuk killata rirkani shukta mama llaktaman chayka shukta mamawan shukta mama llaktaman pero shukta mamawan nana shuk mashikunawan chaypika chaypika shukta mama llaktapika saka mikuypa shukshina na yalin na ni yarigan ari ñukanchik kay Ecuadorpika mikushina ari muspamuso purinchik imagina mikunata shina kutin chayllata shina tukuy mikuypika na fediosa maypita karkanki Perupi Perupi ari nachu pero chaypika yalli shina ñukanchik murukuna tiyan ari pero chaypika ninchik shuk delegación rishpaka chay imashutikunallaman pushanka na ima shuk mikuykunaman rikunchik chayka kutin kaypika ñukanchik kikinkashkaka ña tukuy maypish mikuytaka mikunchillaka chayka espagueti nishka pasta nishka shina chaykuna kashkawan espagueti kay imata kapan chay fideota rikunkichuman na nachu rikunki fideota chay hatun fideo rishkata tandachishpa imashina kashpaka aychawan yanukkashka kakonan rato mikuyllata shinash kallashkan pero fideota kichwapika imashina kan no se kikin mail rato kan fideo a ver ashata yuyashunchik ari yuyashunchik mashti kallaripika haku kan nachu ima pero ima hakuta kan sara haku shina na sara haku ima hakutin wakinkunaka arroz nin ya wakinkunaka kutin mashti trigo trigo haku nin pero chayka origen italiano mi nacho ajita italiano mamá llaktamanta pero shinapas chayta ña kutin mashtimi ña yaku yachishpa ña shuk masata rurashpa charin ña kutin ña chay kuykakunatashna nachu chutanka nachu chayka ña ñuka jatun mamita shinani karyan chaykunaka kuykakunami nishpa nachu irkishpa nachu kuyka o irkishpa nachu shinashpa ña jambita karapika nachu shina mundunta mashti kuykata nachitamun chika shina pachamari rikuy nishpa rikuchinkarian kuykata ñuka jatun mamita pero ña wañurkama ña ñuka wawakarpi chayka chayta nishpami manchachinkarka ama hiyukachun chayka chaymanta pachakunankaman chayta uyakunikutin fideota nachu mikunkia ña na pipash karanka paso punllapika kikin wasimanpika chayta ama karka ya pudi na pudi mikushinika ama llakirichun ari shinami mashikuna wakinpika kay Quitoman shamushpa shina mishakukunawan imatiashpaka mikunatapish shukta mikunchishnachu ñukanchik llaktakunapika shuk mikuy kanka wakinpika bueno kunapish auki ñukanchik llaktakunapish ña tawka shukshina tukushka imamantashik mashtimi ñukanchik llaktapi mashikunaka yapata munan Coca-Colata que na punllanta ushaka uni pushaka shukshina rikunka mushuk ari mushuk ubiayka medio mishkishina rikurka ñuka por ejemplo wambra kashpa chay papas nanacho papas chay fundapi papas fritas nishka chaytaka hiyu karenki ninanta mikunayajka chayka na kushkitapas charirkanika imashina randishaya chayka ñuka hatun mamataka punllanta imashuti piñachishpa purirka ña saykushka kipak ña payka randishku Chaiwan ka ninang miski porque ñuka ka chai kamaka machkawan papawan machkapi pichuchika chai snaja mix purikanchika pero chai miku ka suma mi machka ari pero chai ti wambra ka sokari chai ta hijita mona chai ta hijita ta machkanchika sina miku kura tija o mandak saka kapuli ya Kapulis cai cai kunawan macikawan cina miku kencika. Nya kunang kunang kenya neng ini kapulis kunang nanti yang ka. Nyuka tapi kacai pesinggaris. Kunang dika salah sakan cai tapi jasa kirinya ringnya kapulis. Hari hari hari cai cai mur kunang pesinya cinggaris kontak kenya na. O kam cai kunang por ejemplo nya o sa nya stau. Masih masuk kam cai tapi kungicho. Hari kancam cai miku nemi. Ima kancam cai. Kancam taka. Asku kaka do ini skado es kangi cek cik. Asku kaka. Hatta miski on raspa sana miku. Ah miski miski. Miskin, ajá. Más una cancha, ¿cuánto que ninguna charingi chica que un bachata pica? A ver, yo cancha normal, ni siquiera su cancha es aceite o canchanchi, imagino ya tu pica, yo canchi que más te ninchiare. Cajana pica, cajana pica, canchasca, cajana ya te cacho que tenía miskin, chapusca, chaita mi conchi. Kimsa, chaita. Yo cacha conati, su cutting sinatari paita raspa, sina mikunata, rixichikunata, rurcanchi, sina ya te. Tukuy jamashikunawan chayka chaypi mitarirkanchi mashti chusku chunga pusak laya kanchakunata. Ah, serio? Ah, ñuka ka bermayan riksini mas terminishkamanta kutkashtaka chikanchashkata yanushka kay mashtimi kanchashkata yanushka ari kanchashkata yanuring ma ari yanuring shinaka chaywan ña chusku chunga iskun nacho mikushkangi chayta na. Bueno, su punja tuki kaipi mi kanchi machi kuno tanda na kushina rona kanchi kam. Ari ari ali makam. Ari ari. Miski man. Tau kapacha kancha kuna matian chubju manda kaja rispa. Chubju kancha. Ari ari ari. Chubju kancha masti kachi isha vira isha. Ari. Chubju kancha kachi wanja. Chubju kancha vira wan kachi wan. Chubju kancha lolong wan. Chubju kancha. Chubju kancha masti mi miski wan. Nyasina tauka masti chay pa kipaka lolongwan birawan masti yanga lolongwan cha nima isa sinasa sina tauka masti nya shuta rosh pa kaya tukung pero chay kuna manta kiking may kanta hasta mi kong lolonta nyo kanchika kancha gota sina kancha gota kachi gwan o manak sipaka manna kachi isa pas. Ah, yali kachija mikorin, yali pach. Wakimbisha mi kachiwa mikorin. Chay, masti wirawan kanchaska ka suksina makan kay kazanapi singwira kanchaska ka. Yuka mamita ka shuktazapi macharina tiyachan masti kazanazapi kachija virayja kanchaska. Pero chay, suksina shukpach miski ma. Chayta nyakutin charki goan wa asha charki goan sina roska kastawa miski ma. Charkita riksingi chukingona ka. Mahi anta charkinin. Na churiksingi charkita. Charkika chay mastimi aichaguta kachiwan masti kachita churaspa chakichishka chay aichama. Chakishkata manya nyakutipa manga nya rumipi waktaspa nya chay amuyachin. Rumipi agwaktaspa amuyachispa mi nya kanchagupika pakta kan sarawang pakta kamchang. Chay kam miski ma tukun. Ya paja mi chayka na kai kitu pika sita kana risinga ka are pita chayka nya shupa rana kanchi machikuna rana nivel shug nivel manya ya stawan ya pa ya pa ya chakuna ya pa ya no ya chima machika chayringa ya machikuna ah zik nyuka pas na paita kacha sanini ka machikuna kai norte pi kai rumiña u escapi ma nyuka ijukuna uyakunchin nin. Oh. Mashi hasta un cañuca y una José Criollo, Pedro Criollo, Gustavo Ñama, sinazata Jorge Criollo, sinazata Fernando Criollo, Rodrigo, Rosa, sina, tukikuna, Rosa Chicamañaña Chu, Ñuca Pani, a Pan Panicho, Ari, Villa Chinguia. Napaita chay chimachin spaka. Napaita chay chimachin mashi rosama. Ari napaita chay chinchika yukumanta mashi rosama. Shungumanta pacha kachay. Shungumanta shunguman. Sina jatak shukti napaita kachanini kay shug mashi yakunenin Miami nishkapi. Miami jakta Estados Unidos pi. Paita kangmi Eternal Flame Lonely nishka. Chikima o hindigo churunago chima. Ari paika hindigo misha mi. Ah, misha hindigo. Ari shugwari. Pero sinapas kichwapi uyakon. Kawan, mari suma. Napaita kachani. Suma mashi. Pai mashi go kaya kuna nyakutin kaya shamo pasun kaya kashu taki kwa tam chavi. Taki mashi kuna wan kaya katika mashi mashi kuna. Hasta wan ka uya pangichi kikinguna pas kishka pangichi. Hasta wan ka imaza tapas karanga apa munga kuna miyuan chimi chai mashi kuna ganacho. Pai kuna ka nya ziksi chika zarinchi nin imasi na volumen ka imasi. Mushu taki kuna. Taki kuna. Asuma, suma, sina kas pakaya, sina kungapa, pakta kapasunchi, sina esta minga chiwangichi, na chukaya pa. Chega manga sama pangichi, aliguta musku sipa pakari pangichi. Nyukawang musku pangichi masikuna, kaya kama. Kaya kama masikuna. Ritsinaku. Kay pachakama, kayu yachika, apa muskanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, samu punja kuna, tigra musungi. Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana Kuikunami, Ruraskaka. Minchakama.